Pero 100.9, todas las voces. En el aire de la boca, 100.9. Desde los barrios del sur, todas las voces. FM Riachuelo, 100.9. 100.9. Surgen desde los territorios ellos. Ellos, los que sueñan sin ser escuchados. Esos barrios, donde la mugre se junta. Los laburantes se mueren de frío. Ellos. Conmigo vienen los de atrás. Ellos. Los de atrás vienen conmigo, vienen los de atrás. Esos barrios donde abunda la solidaridad. Los adoquines y la música. Resistencia. Los techos gotean. Y los perros son piel y hueso. Los pasillos venden muerte. No hay cloacas. Ni internet ni gas. La dignidad siempre. La plata y el poder se ven pasar. Barrio adentro festejamos las conquistas y luchamos por lo que falta. Barrio adentro. Conmigo vienen los de atrás. Conmigo vienen los de atrás. Muy buenas tardes, los oyentes de Barrio Adentro. Que por fin vino el calorete, pues yo ya pensaba que estaba en la era del hielo. Entre el frío y el agua, yo ya estaba hecha un pingüino, un pececito, la verdad. ¿Cómo le van? ¿Cómo andan? Hoy no me vengan a decir que tienen frío, a sacar esos dedos debajo de la sabanita que ya no están más, porque hoy tenemos un programón: a preparar el mate, una birrita si queremos en el patio de la casa, y a ponernos a escuchar el programa, que hoy va a estar buenísimo. Estamos con los compañeros que fueron a Venezuela, que los fuimos a despedir el día lunes 20, que nos fuimos a Ezeiza, yo no fui porque estaba durmiendo, pero bueno, nos van a contar sus experiencias, de lo que han vivido, cómo lo han disfrutado. Ya nos vamos a ir hablando a lo largo del programa. Como verán, Lito no está. Lito se fue a Mendoza, esas tierras tan lindas, ese aire tan bueno, al noveno encuentro latinoamericano de educación popular. Así que después, a lo mejor, estamos de charlando junto con él. Ale, un gusto de tenerte tarde, pero acá presente la compañera. Me parece muy bien que corra. Lo tenemos a Leo que me mira arriba de la compu y como diciendo qué onda. Lo tenemos a Chatarra por un rato nomás, preparando esos exquisitos mates que dentro de un ratito vamos a disfrutar con los compañeros. Y la tenemos a Vale, nuestra coach, nuestra manager, a la cual nos da esas clases de cómo hacer este programa. Te voy a pasar el numerito para que vos empieces activando, para que me llames, me mandes mensaje, como siempre lo haces, al 4301-6451. Mensaje de texto, 15-54-51-21-39. Y correo electrónico barrioadentroargentina@gmail.com. Y entra en Facebook, sí, ¿por qué no? Porque también tenemos Facebook. FM Riachuelo, la 100.9. Y bueno, como dije, Barrio Adentro. Prepárate porque así arranca Barrio Adentro. Llévatela, Ale. Barrio Adentro. Un día en una por lo de la ley de medios en el obelisco, llego ahí al mismo tiempo que llega la gente del comedor, ¿no? Están entrando con todas las cañas y el manojo de banderas, ¿no? Esas banderas ya tan lindas, esos flameadores. Me dice, después de todo, las banderas son de quienes las llevan, ¿no? Barrio Adentro. Y bueno, escuchamos un pequeño audio. Bueno, y nos metemos de lleno en el programa. Micaela es una compañera nuestra que tiene 20 añitos. Va a ser mamá por segunda vez. Y qué orgullo fue, porque de repente haberla elegido para que forme parte de la delegación que viajó a Venezuela. Hola, Mica. Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Hola, buenas tardes. Bueno, Mica, a ver, De contame un chiquitito, ¿qué es lo que vos sentiste así? Vamos a hablar como si fuéramos entre casa, vamos a hablar así, sin a calzones quitados, como quien dice la cosa. ¿Cómo, qué sentiste vos cuando te dijeron, bueno, Mica, querés viajar a Venezuela? ¿Qué fue lo que cimbronó tu cuerpo? Contame. Bueno, en realidad una sensación rara, o sea, porque con temor, o sea, de que le pase algo a mis bebés, o sea, dejarlos solos. Y otra, una emoción de poder conocer otro país y aprender más de lo que es político, de los países latinoamericanos, que fue una gran experiencia para mí. Me parece perfecto. Che, y allá cuando arribaste, ese aire que... No, muy contenta. Conta un poquito. Muy contenta. A lo primero, como que no sabíamos nada, cómo era el tema, cómo íbamos a estar y todo eso, pero a medida que pasaba el tiempo, o sea, estuvimos todos los días ocupados, o sea, sin parar, desde la mañana hasta la noche, cansadísimo. Pero estuvo muy buena, lo que te dije, muy buena la experiencia, me gustó mucho. Bueno, ya tengamos en cuenta que en ese viajecito participó Movimiento Nacional Campesino Indígena, la Víctor Ballestero, Encuentro Nacional Popular Latinoamericano, Huella de la Esperanza de Misiones, que acá lo tenemos casualmente a Carlitos Zarza, que es, no sé si se acuerdan, fue cuando hablamos del cartinazo, de la inauguración del mástil en Misiones, en la triple frontera que tanto, y que lo tuvimos en el piso hablando. Carlito, buenas tardes, ¿cómo te va? Hola, muy buenas tardes a toda la audiencia de FM Riachuelo 100.9. Acá. Qué presentación, de la ciudad de la Boca. Así que, y bueno, acá nuevamente con ustedes, ¿no? Gracias a los compañeros de los pibes, ¿no? Por siempre confiar en esta organización, ¿no es cierto? Así que por eso es que hoy estamos acá. Cuando recibiste la invitación, ¿qué te pasó por tu mente? Y la verdad que me sentí muy emocionado, o sea, no me esperaba de repente de participar en un encuentro latinoamericano con jóvenes con una formación bastante alta, ya sea psicólogos, doctores, médicos. Quiero comentarle a la gente que yo soy peluquero y la verdad que me he sentido de repente, te digo cuáles fueron mis primeras reacciones, ¿no? Me he sentido, como dice, ¿no?, un pequeño grano de mostaza, bueno, pero con mucha fe, con mucha fortaleza, ¿no?, de decir, bueno, yo sí puedo y se puede. Escúchame, yo tengo entendido que fueron separados por distintos distritos, ¿eso? O por distintos estados. Muy bien, gracias, Mica. Así es. Bueno, nosotros, yo particularmente, nosotros nos tocó el estado de Aragua, que es el estado principal de armamentístico de Venezuela, un lugar estratégico, de repente, ¿no es cierto?, donde hicimos varias visitas, como por ejemplo la plaza de Félix Riva, donde ocurre la batalla y donde se le da donde muere José Félix Riva, y bueno, se le pone el nombre. También hemos visitado el Museo de Bellas Artes y también hemos recorrido las playas de Cata, un lugar donde tienen la fábrica de cacao, ¿no es cierto?, donde ahí sale todo lo que es la materia prima, digamos, para lo que es el derivado de chocolate. Escúchame una cosa, Carlito, ¿es de tu primer viaje? Sí. Sí, este es mi primer viaje, ¿no es cierto?, hacia un país bastante lejos, que como ustedes saben, yo vivo en la frontera, en la triple frontera, así que por ahí a veces me cruzo a Brasil y Paraguay, pero sí es mi primer viaje muy lejos de desde el lugar de donde yo vengo. Bueno, ¿cómo también no podemos olvidarnos? Porque también viajó nuestro compañero Manuel Ferrer. Buenas tardes, Estela. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? Muy bien. ¿Andás bien? Escúchame, yo te quería hacer, bueno, que cuentes qué distrito te tocó, qué experiencias o qué, cuando bajaste en el avión y viste todo ese aire revolucionario que te invade el cuerpo. Contanos un poquito. Sí, el primer detalle del aire revolucionario, que es muy caliente, muy húmedo, tuvimos que seguir nadando del avión, porque ahí hace calor, pero bueno, también por la emoción, me parece, todos nosotros haber llegado a participar de esa experiencia, ¿no? La verdad que nos fuimos como muy, muy orgullosos de la confianza que nos dio la organización para ir a representarnos, el colectivo nuestro de los pibes allá en Venezuela, y para también la responsabilidad de traer, digamos, y transmitir esa experiencia. Y bueno, ahí después me tocó a mí el estado de Portuguesa, ¿sí? Un estado del interior de Venezuela, de la región de los Llanos, que vendría a ser una especie de, como la pampa nuestra. Un estado donde los gauchos de ellos, los llaneros, todavía están dando vueltas por ahí. Un estado agropecuario, dedicado al cultivo, ¿no es cierto?, de granos y a la ganadería. Algo donde en lo que el estado bolivariano está poniendo también mucho énfasis para tratar de alcanzar la soberanía alimentaria, ¿no? Entonces era un estado donde se jugaba en lo estratégico de Venezuela esa cuestión, ¿no? Alcanzar la soberanía alimentaria, que es uno de los ejes de la política económica del gobierno de Chávez. Manu, ¿qué otra hermanos han participado? O sea, de Bolivia, ¿no? Brasil. Mirá, la verdad que la lista de países era impresionante, ¿no? Y aparte la lista de países y la variedad de las situaciones y de los procesos políticos que estaban atravesando los distintos compañeros, porque tuvimos los compañeros, ¿no?, de los gobiernos revolucionarios de Bolivia, de Ecuador, de Uruguay, de Brasil, los argentinos, Perú, Ecuador, y después también los compañeros, ¿no?, que vienen de los procesos de resistencia, ¿no es cierto? Paraguay, Honduras, bueno, también estaban los compañeros de Nicaragua, El Salvador, digamos, toda una variedad de participaciones y de procesos muy interesantes y que enriquecían muchísimo el intercambio, enriquecían muchísimo las actividades. De todo eso, la verdad que pudimos aprender mucho y que fue también, digo, aparte de conocer Venezuela, era también la posibilidad de conocer más de cerca los procesos y las vivencias que estaban atravesando compañeros de otros países, ¿no es cierto? Sí. Y que también trajeron todas esas experiencias al viaje, ¿no? Al encuentro. ¿De Argentina cuántos fueron? Éramos 120 en distribuidos en todas las regiones. En el grupo que me tocó a mí éramos 10 argentinos. 10 argentinos. Sí. Che, de hecho de poquito, para que en el próximo bloque hagamos una, viste, como tipo misterio, porque si no, viste, no hay mucho para hablar. La comida, ¿qué onda? ¿Qué hay? ¿Frutas tropicales? Dale, contanos. A ver, ya tengo caras. Vamos acá. Vamos a chumear un poquito. Es uno de los temas más delicados del viaje, porque también delicados quedamos todos después de... Y es una dieta distinta, ¿no? Esto, sí. El intercambio cultural a veces se paga físicamente. Los que estamos acá estamos enteros, digamos, pero había algunos compañeros que por ahí no pudieron estar sentados acá porque con la comida tuvieron algunos problemas. Así que no sé, si querés mejor hablemos otra cosa. Hablemos. Che, Mica, ¿y qué nostalgia sentiste al dejar la tierra de Venezuela? Cuando tuviste que decir, bueno, levantamos porque volvemos. Y un poco de todo, porque si bien nos aferramos mucho a otros países también, o sea, el intercambio y todo eso, y ya ver que se pasó la semana muy rápida, fue algo de tristeza, de alegría, porque íbamos a volver a ver nuestra familia, pero también la tristeza de que a ver si algún día nos íbamos a juntar de nuevo. Fue emociones variadas, digamos. Manuel,

hermanos, ven al camino del levantamiento del latino. Escucha lo que digo, quiero que seas testigo. Vamos, ven al camino del levantamiento del latino. Cientos de años de historia trataron de tapar con roca para imponer su dios y su iglesia ambiciosa. Ideología de dominación colonialista, brutal agresión, falsa fe racista, imperialistas, esclavos en cadena trajeron de África, dos continentes unidos en la misma desgracia, explotados por la monarquía blanca, corona maldita que aplasta, etnia de basta, basta, nuestra respuesta no estaba prevista, indígena, blancos y negros en una sola piel unida, viva la fuerza latina, con contundencia camina, América unida se activa en esta lucha que inspira, esta nueva historia destina una victoria, insurgencia del sol, sabiduría y gloria, buscando la conexión primaria para transformar al pueblo, estrechando la mano de vecinos y cultores. Hoy entiendo que la rebelión viene de abajo del concreto, culturas ancestrales investigo con respeto. Unión latinoamericana en las mentes secreta, contra uniformes militares que defienden a conveniencia intereses transnacionales para el negocio de la guerra secreta. Alzamos la voz en protesta, a la DEA exigimos respuesta. Narcocracias instaladas en naciones empobrecidas, silenciosa matanza, gobierno, corporaciones genocidas. El barrio se levanta, el mensaje del pueblo se alza, porque la lucha no descansa. Únete, únete, yo oh oh oh, yo oh oh oh, escucha lo que digo, yo oh oh oh, quiero que seas testigo, yo oh oh oh, vamos, ven al camino, yo oh oh, del levantamiento del latino, yo oh oh oh, escucha lo que digo, yo oh oh oh, quiero que seas testigo, yo oh oh oh, vamos, ven al camino, yo oh oh, del levantamiento del latino. De Hospital de Bogotá, reprimido por los cuerpos de seguridad del Estado. Esta es la propuesta del capitalismo. Y bueno, y volvemos. Y para aquellos que se están enganchando recién, que recién nos están escuchando, estamos con los chicos que viajaron a Venezuela, que es el encuentro de juventud latinoamericano en solidaridad con la revolución bolivariana. Qué temón, ¿eh? Qué temón. Me gustó el levantamiento del latino. Está muy bueno. Manu, lo que te estaba preguntando de la refinería que está en Paraguaná, ¿no? En Falcón, en el estado de Falcón. En el estado de Falcón, es un nombre medio raro que me cuesta decirlo. Contanos un poco, a ver. Y bueno, esa fue como la nota trágica, la nota triste de la experiencia, ¿no? Sobre el final, fue en la madrugada del sábado 26 de agosto, 25 de agosto, perdón, este accidente en la refinería, una de las refinerías más grandes del mundo, y que tuvo, ¿no?, por ahí para destacar la cuestión de la solidaridad y de cómo nos conmovió a nosotros el hecho, y me parece eso marcando también un poco cómo estábamos viviendo lo que es la integración y lo que era el vínculo ya con el proceso, ¿no es cierto?, de que realmente lo que ocurrió lo vivimos como algo muy próximo, como algo muy cercano en el dolor de nuestros compañeros venezolanos, en un dolor de los compañeros venezolanos que prontamente fue también, digamos, nuestro dolor y nuestro abrazo hacia ellos, ¿no es cierto? Bueno, nada, fue una noticia que la fuimos recibiendo de a poco, porque todos estábamos por ahí en el trajín de los viajes y a veces con dificultades para conectarnos y no teníamos por ahí la tele a mano. Sí, sí. Entonces, en un primer momento, los compañeros que para tratar, me parece, de no generar un miedo. Ah, sí, un miedo, porque aparte había una delegación que estaba en el estado de Falcón. O sea, había todos teníamos compañeros argentinos, compañeros de los otros países que estaban muy cerca del lugar de la explosión. Entonces, me parece, en un primer momento, para tener más claridad sobre la situación, empezaron como a circular la información de a poco, y después, bueno, una vez que nos fuimos enterando, rápidamente contactándonos, rápidamente organizando una serie, digamos, de, de declaraciones, ¿no es cierto? De declaraciones en solidaridad y en esto que te contaba, en un abrazo fraterno a los compañeros, y solidarizándonos y poniéndonos a disposición de la organización, en tratar de acompañar y de sacar adelante el encuentro, digamos, aún en ese contexto que fue realmente duro, estábamos golpeados, nos golpeó a todos, nos golpeó a todos. ¿Qué te parece? Acá también fue, viste, cuando recibimos la noticia, era un temblor inexplicable. Y por ahí decir, Estela, disculpame, agregar una cosita, no solo por lo que fue el hecho en sí mismo, sino también por la cobertura que se dio desde los medios inmediatamente después del hecho, yendo contra, imputándoselo a Chávez, al gobierno, claro, con argumentos realmente mezquinos y muy viles en el marco de lo que fue una tragedia, ¿no? O sea, de un momento de dolor, claro. Intentar politizarlo para rascar, digamos, morder quizás algún punto porcentual de la ventaja electoral que estaba teniendo Chávez, una cosa realmente siniestra por parte de los medios, que nada, por ahí aprovechar para contarle a la audiencia, ¿no? La situación análoga o incluso más radical, más salvaje de la oposición mediática que vive, que se vive en Venezuela, digamos, parecida a la nuestra, incluso peor, diría. ¿Qué estado te tocó a vos? Portuguesa. ¿Qué temas abordaste? Portuguesa. Sí. Y bueno, Carlitos, nos vamos a dejar que tome un mate, compañero, que hasta ahora chatarra no lo trajo, pero bueno, ya lo va a traer. Contame, todos sabemos las de políticas sociales que hay en Venezuela. ¿Qué de estado te tocó a vos? Bueno, como bien te decía, a mí me tocó el estado de Aragua. Y bueno, fuimos lo que más por ahí yo recalco, ¿no? Desde mi territorio. Sí. Es una misión, son las misiones que ellos tienen, ¿viste? Para llevar a cabo, que, o sea, son tareas que el grupo tiene para realizar para con la comunidad, ¿no es cierto? Por ejemplo, ellos tienen varias misiones, que son Misión Robinson 1 y 2, Misión Barrio Adentro 1 y 2, Misión Sucre, Misión Riva, Misión Vivienda de Venezuela, Misión Zamora, Misión Agro de Venezuela. Bueno, yo por ahí... ¿Y en qué estuviste vos? Y yo por ahí me enfoqué más... claro, me enfoqué más en lo que por ahí está aconteciendo en mi provincia, en mi territorio, ¿no es cierto? En la parte de analfabetismo. Que bueno, me tocó estar al lado de una coordinadora, ¿no es cierto?, que forma parte del Frente Francisco de Miranda, que esta organización nace, ¿no es cierto?, en el año 2003, al servicio, ¿no es cierto?, del pueblo y al fortalecimiento de estas naciones, ¿no es cierto?, que nacieron. Y fue muy grande en ese año. Bueno, este frente, ¿no es cierto?, nace para la victoria de expresión del comandante, que él da, ¿no es cierto?, el deber moral a no distraerse en ningún solo segundo, ¿no es cierto?, para la conciliación del triunfo revolucionario en cada misión, ¿no es cierto? Y bueno, esto es como una victoria, ¿no es cierto?, que ellos vienen trabajando arduamente para preparar las condiciones en pocos días que les quedan, ¿no es cierto? Bueno, la misión Robinson, por ejemplo, ¿no es cierto?, que son la parte, yo te hablo de misión Robinson 1, 2, que, ¿no es cierto?, el Estado... hace obligatorio asegura el estudio, ¿no es cierto?, hasta el posgrado, ¿no es cierto? La misión Robinson nace en Venezuela, donde en el año 1999 existía una alta tasa de analfabetización, ¿no es cierto? Luego de que se logra esta misión, que nace, ¿no es cierto?, de esta gran misión, incorpora a más de casi 1000 personas para que fueran incluidas, ¿no es cierto? Hoy por hoy ya han sido incorporados a estudiar al programa, digamos un programa que ellos tienen, Yo Sí Puedo, para aprender a leer y escribir. Y con respecto a lo que es la misión Robinson 2, es estudiar y llegar por lo menos al sexto grado, que es lo que el Estado obliga para que tengan el posgrado, ¿no es cierto? Qué bueno, qué bueno. Muy bueno eso lo que estás hablando. ¿Y vos, Mica? ¿En qué estado te tocó? Bueno, a mí me tocó el estado de Trujillo. ¿Trujillo? ¿Dónde está? Más o menos ubicado. Y al sur, puede ser. Sí. La verdad, ni idea, me mataste con la pregunta. Ay, no, mataste. ¿Dónde? Estamos todos cerca. Sí. Sé que estuvimos en Venezuela, eso sí. Eso sí. Y realizando varios trabajos con los compañeros. No avisaron que había prueba de geografía. Sí. No, pero no sea malo, no sea malo. Échamelo. Trujillo está. Trujillo está al oeste de Caracas. Sé que estuvimos 8 horas yendo para ese estado. Bueno, muy cansador el viaje. Llegamos nos brindaron un show donde era todo, era canciones. Show de hip hop, todo para relajar un poco. Nada. Y nada, después fuimos a ver a 3 empresas recuperadas, que es la empresa de vidrio. La empresa de... A ver. Tranquila, porque ya estamos en familia, así que explayarse como quiera, tenemos tiempo. Bueno, la empresa de vidrio, la empresa de café y la empresa de cemento. También nos hicieron hacer una visita donde están las viviendas, que fue un momento muy emocionante para nosotros. Ya que, o sea, en nuestro país es muy difícil conseguir vivienda y ver esas familias contentas al tener su propia vivienda. También, o sea, no es solo de tener una vivienda, también se le había hecho un polideportivo, una escuela para los chicos, también... sería como un centro de atención, como acá se llama salita. Ah, sí. Varias cosas, o sea, dentro de la vivienda. Ah, mirá. Así que estuvo muy bueno, muy emocionante todo eso. Me parece bárbaro que te escuchara. Yo quería agregar una cosa más, ¿no? Que me pareció, ¿no es cierto? Me llamó la atención, ¿no es cierto? Estaba en el hotel, ¿no es cierto? Y escucho de repente a un niño de 5 años diciendo: papá, papá, papá, mirá Simón Bolívar. Y la verdad que escuchar a esa temprana edad, ¿no es cierto? Escuchar a un chico, o sea, me llamó la atención. Entonces me acerco al padre y le pregunto, ¿no es cierto? El porqué de chico, que ya sabía algo de lo, quiénes eran sus próceres. Entonces él me contesta, me dice: mira, generalmente nosotros acá impulsamos a los chicos ya desde los 5 o 10 años a que puedan conocer la historia de ellos, como por ejemplo, quién fue Francisco de Miranda, Sucre, Simón Bolívar, quiénes eran su historia, cómo era su historia realmente, ¿no es cierto?, y las culturas. Y bueno, y el gobierno, ¿no es cierto?, de bolivariano de Venezuela, ¿no es cierto?, ya a partir de los 14 años, él propone, ¿no es cierto?, la formación voluntaria para la formación militar, ¿no es cierto?, que yo lo veo como muy positivo para para que los jóvenes por ahí no puedan desviarse y sí ya puedan ir teniendo una buena cultura y puedan ir encaminándose. Eso es algo que quiero rescatar. Sí, y sí. La participación de los jóvenes que tienen y la importancia de repente, ¿no es cierto?, lo que es en todo esto, lo que es el trabajo social, impulsando cultura y metiéndose un poquito más en todo lo que es la parte política. Muy bueno. Manuel, yo sé que vos estuviste en el de tema de vivienda, ¿no? Y sentí algo de medicina de comunitaria. ¿Cómo es eso? Sí, a nosotros nos tocó visitar en esto que comentaban los compañeros de las misiones, ¿no? Las políticas sociales. Las misiones lo que expresan son las políticas, las decisiones de política del gobierno y sobre qué aspectos avanzar. Y en esto tomo la idea de Carlos. Carlos empezó a enumerar un listado que no se termina ahí, que es un listado de misiones que es inmenso. Casi uno tendería a pensar que hay más misiones que gente en Venezuela, pero bueno, eso está bien porque significa que es un Estado que está dispuesto y que tiene la decisión política de salir a abordar los problemas de la gente y los problemas del pueblo de Venezuela. Las misiones, digamos, se llevan a cabo. Lo que hemos podido ver es que las misiones se realizan, se cumplen y se expresa en todas las visitas y todas las experiencias que hemos conocido y del variado tipo: compañeros que visitaron empresas expropiadas, nacionalizadas, socializadas, compañeros que visitaron viviendas, complejo de vivienda. Es impresionante porque en los dos estados donde participaron las delegaciones todos visitaron complejo de vivienda. Ah, o casi todos visitaron complejo de vivienda. Este año en Venezuela se hicieron 200.000 viviendas. ¿200.000? En un año. A mí me tocó en una localidad de 400.000 habitantes visitar un complejo de vivienda donde vivían 5.000 familias, casi 20.000 personas. Un complejo de vivienda de los 3 o 4 que yo vi mientras viajábamos dentro de la provincia también, dentro del estado. Entonces estamos hablando de una voluntad y una decisión política de abordar el problema de la vivienda que es contundente. Pero además agregar un detalle también que es muy significativo. No se trata solamente de un Estado que decide y baja un programa, una misión, una política social. Se trata aparte de trabajar eso con el pueblo, ¿sí?, de implementar eso con el pueblo y en esto destacar el rol que juegan los consejos comunales. Los consejos comunales son los ámbitos que se organizan en todos los barrios, en todas las parroquias, como dicen ellos, que vendrían a ser las comunas de alguna manera en nuestra ciudad de Buenos Aires, pero que se pueden formar en realidad en cualquier barrio, en cualquier asentamiento, en cualquier lugar, digamos, donde se reúne y esté identificado un barrio, una comunidad, se puede instalar un consejo comunal. Y todas las políticas, todas las misiones, todas las políticas sociales de que hace el gobierno de Chávez se trabajan con los consejos comunales, se deciden con los consejos comunales. Consejos comunales que están abiertos a la participación de cualquier miembro de la comunidad, consejos comunales que renuevan sus autoridades todos los años y que toman todas las decisiones por voto de asamblea. Generando y motorizando un nivel de participación impresionante, porque obviamente la gente, si se la capacita, si se la enseña, si se la acompaña, claro que tienen ganas de participar. ¿Cómo no van a participar si a través de esos consejos comunales se están definiendo, digamos, y se están resolviendo sus necesidades y garantizando sus derechos? ¿Sí? Entonces, las viviendas, los hospitales, las fábricas nacionalizadas, las fábricas expropiadas, todas esas acciones del gobierno de Chávez se están resolviendo con la gente, se están resolviendo con participación popular, se están resolviendo con participación de organizaciones populares, se está resolviendo con organización del pueblo. Eso es lo más, digamos, sustancial, lo más importante y lo más sorprendente, aparte, lo más sorprendente. ¿Sí? Las viviendas son los consejos comunales que definen quiénes van a vivir en cada casa, son los consejos comunales que definen quiénes van a trabajar en cada una de las fábricas recuperadas, de las fábricas nacionalizadas. Son los consejos comunales que definen qué hacer con las pelotas de fútbol que baja que acerca el Ministerio de Deporte. Eso es por ahí lo más destacable, lo más sorprendente. A mí por lo menos fue lo que más me sorprendió. Porque eso genera organización, aparte. Eso genera organización. Nos vamos a un tema. Después vamos a hablar de la unidad latinoamericana. ¿Qué te parece? ¿Qué les parece a todas mis compañeras? Nos vamos con un tema. Dale, dale. yo te esperé en lo alto azul allá de Caravana. La locura me ganó de los barcos. Y bueno, qué tardecita. Nos vamos escuchando un programa, mira, aparte del programón, Culebrón Timbal, Caravana. En el alma, con el trapo, la bandera, la canción. Ver tus ojos en el cielo, trago de revolución. Caravana de los barrios al futuro. Caravana, bailar, luchar, ver. Cada vez que pegaron ellos creyeron que iban logrando matar la historia de tu amor. Nunca lo consiguieron, viven los barrios como a la plaza. Nunca murió. Revolver dolor, amor, también puede ser un espejismo. Que yo sepa, el corazón nunca late para atrás. Hay un par de vidas nuestras que te quieren ver brillar. El sol es de los nuestros. La bengala vengadora viene por tu piel. Que se guarde en el poder, que lo ven en francés. Tengo un animal dormido y con ganas de nacer. Caravana de los barrios al futuro. Caravana, bailar, luchar, beber. Cada vez que pegaron ellos creyeron que iban logrando matar la historia de tu amor. Nunca lo consiguieron, vive en los barrios, ocupa la plaza. Nunca murió, nunca murió. Berta Cáceres, compañera del Frente de Resistencia de Honduras y del COPIN. Para nosotros el desafío del Frente Nacional de Resistencia es recomponerse y apostarle realmente a un proceso de movimientos sociales y políticos que le apostamos a la refundación de Honduras y no a reformas, porque de eso el pueblo hondureño estamos cansados y cansadas. Thank you. Estás escuchando FM Riachuelo 100.9. Todas las voces. En el aire de la boca. 100.9. Desde los barrios del sur. Todas las voces. FM Riachuelo 100.9. 100.9. Barrio adentro. Y bueno, volvemos nuevamente. Qué buen programa, qué buen programa. Yo escucho a los compañeros y la verdad me emociona. 4-301-6451. Mandá mensaje de texto al 15-54-51-21-39. O si no, agarra por Facebook FM Riachuelo la 100.9. Bueno, les hago una pregunta a los tres y la contestamos. ¿Cuál creen ustedes que fue el objetivo del encuentro, Mica? Bueno, para mí el objetivo fue defender... que defendamos nuestro continente, profundizar el socialismo y, como se dice, la unión hace la fuerza. Así que, como nos dice Hugo Chávez, sigamos para adelante. Muy bueno, Mica. Muy bueno lo tuyo, ¿eh? Estoy muy orgullosa de vos. Bueno, y yo, bueno, yo particularmente, no, de mi punto de vista, el objetivo que tuvo el encuentro de jóvenes latinoamericanos en Venezuela es, de repente, siempre hablo desde mi territorio, ¿no es cierto?, desde Puerto Iguazú, Misiones, es promover e impulsar a que los jóvenes se vayan involucrando de a poquito, ¿no es cierto?, en la política, y puedan así comprender de repente el trabajo, ¿no es cierto?, que uno viene realizando, ¿no es cierto?, trabajo social, como tienen estas distintas misiones, y de repente promover, intercambiar distintas culturas, ¿no es cierto?, y formas de trabajo para poder aplicar, ¿no es cierto?, en cada territorio. Así que yo creo que ese es el objetivo, ¿no es cierto? Y de repente también, como decía Micaela, ¿no es cierto?, fortalecer a Latinoamérica y bueno, que sea un solo continente, ¿no es cierto?, trabajando para la igualdad y bueno, eso, más o menos, creo que ese fue el objetivo. Muy bueno, Manu. Y retomo lo que expresaron los compañeros y rescatar la idea de la unidad, digo, el objetivo era que tomemos conciencia de que todos los que participamos del encuentro somos militantes de América Latina, somos militantes de nuestra América, de que no hay solamente los procesos de cada uno de nuestros países, de que todos estamos tratando de ir en un sentido, que es esto que mencionaba Mica, de profundizar y construir una unidad, y una unidad que tiene que ser la de defender y sostener los intereses del campo popular, nuestros derechos, nuestras necesidades, rescatar eso. Y es lo que se logró, me parece, porque encontrándonos con los compañeros y encontrándonos con las experiencias de Venezuela, fuimos tomando poco a poco conciencia de eso, y más allá de la conciencia también lo fuimos sintiendo en la piel, digamos, nos hermanamos, nos abrazamos, nos totalmente de acuerdo. Sufrimos, lo entendíamos, que sufríamos lo mismo, que nos alegraba lo mismo, que entonces estábamos todos por lo mismo, y es gracias a poder encontrarnos, a poder mirarnos, a poder charlar, a poder conocer juntos, y fue construir eso, instalar eso, sentir eso. Sí, es. Muchas felicitaciones. Bueno. Muchas felicitaciones a Carlitos, bueno, de haber participado en este la encuentro. La verdad que muy agradecido al comedor Los Pibes por ser parte, ¿no es cierto?, por ser parte de ustedes, ¿no? Ya me siento parte de ustedes, así que bueno. Sos Los Pibes. Gracias. Manu, muchas felicitaciones. Mica, un orgullo. compañerazos, yo me siento orgullosa de que nos hayan ido a representar. Muy bueno, muy buena esta charla, me encantó. Y nos vamos con un tema. Alí Primera, vamos gente de mi tierra. Somnoliento frente al mar, con la desesperanza en tu corazón, con el rostro curtido por el agua, el viento, la lluvia y el sol. Vamos gente de mi tierra, vamos gente de mi tierra, vamos gente de mi tierra. Llevas en el pecho un gran corazón. Tu patria Venezuela espera mucho de tu tesón. Busca la clase obrera y ya es con ella la revolución. Vamos gente de mi tierra, vamos gente de mi tierra, vamos gente de mi tierra. Que llevas en el pecho un gran corazón. Tu patria Venezuela espera mucho de tu tesón. Busca la clase obrera y ya es con ella la revolución. Yo les cuento lo que estaba haciendo, estaba hablando sin el cartel que decía aire. Y bueno, a mí me pasa también, ¿qué vamos a hacer? Estamos llegando al de final casi, pero antes de irnos nos vamos a escuchar a Lito Borello, que se encuentra en Mendoza, en el noveno encuentro latinoamericano de educación popular. Hola Lito. Hola Estela, ¿cómo te va? Buenas tardes. Acá, ocupando un día de tu lugar, queremos de tu balance del encuentro de juventud latinoamericano en solidaridad con la revolución bolivariana, que estoy acá con los cumpas, esperándote escuchar. Bueno, gracias por hacerme ahí formar parte de este programa. Ahí al final, yo sé que ustedes ahí estuvieron charlando con los cumpitas que estuvieron en la delegación de juventud hace poquitos días en Venezuela. La verdad que sí, que uno tiene la clara impresión de que estamos viviendo un tiempo apasionante, un tiempo realmente maravilloso de oportunidad de concluir esa etapa que hace 200 años iniciaran nuestros padres de la patria, nuestros patriotas, que empezaban a dar los gritos de libertad en cada uno de estos países que daban ese primer paso emancipador. Y vemos cómo este tiempo nos carga de responsabilidad, nos carga de compromiso concreto y participativo. Por eso me parece importantísimo que ahora, ahorita nomás, de la llegada nuevamente a la Argentina de las compañeras y de los compañeros, ya están de alguna manera en el programa y pensando y planificando cómo devolver, cómo hacer efectivo ese compromiso de su viaje, que su viaje no quede en un simple viaje de turismo político, sino que este viaje los fortalezca a ellos y a todos nosotros, porque también ellos fueron como parte de la delegación de la organización, y esta práctica y este ejercicio y esta experiencia que ellos asumieron de manera personal también, de alguna manera es el colectivo de la organización Los Pibes la que entendió la importancia que tenía que ellos fueran parte de esa experiencia solidaria, brigadista, internacionalista. Por eso acá también, acá participaron del encuentro Alexis Ponce y Pedro Páez, ambos ecuatorianos, muy vinculados al gobierno de Correa, y seguimos entendiendo lo mismo, ¿no? Es decir, cómo convive esta oportunidad a la vez con la sensación de que el imperio sigue afilándose los colmillos para venir a tratar de evitar, para quedarse con lo nuestro y tratar de evitar que nosotros coronemos esta segunda y definitiva independencia. Por eso desde acá, desde la Mendoza, hoy vamos a ir a la tarde a ver lo que queda de la bandera original del Ejército de los Andes. Ustedes todos los años saben, ¿no?, que todos los 17 de agosto vamos ahí al mausoleo, a la catedral, sí, a frente al general San Martín, frente al Libertador, ratificar nuestro compromiso con el proceso revolucionario. Bueno, hoy vamos a ir, antes de irnos de este encuentro, como la última actividad planificada de este congreso, ir a donde están, frente a la Casa de Gobierno de la provincia, a donde están lo que queda, ¿no?, de la bandera original del Ejército de los Andes. La verdad que ya se los cuento y me emociona, y a uno se le pone la piel de gallina, ¿no? Es decir, esta ratificación de que las organizaciones que hicieron el encuentro entienden que lo último es ir a ratificar ahí también el compromiso, bueno, me parece que habla de que estamos viviendo un momento maravilloso, una juventud que se compromete, un proceso revolucionario de movimientos sociales que emergieron en los últimos 20 años y que le dicen al mundo y a los poderosos que no se atrevan, porque vamos esta vez por ese triunfo definitivo y por concluir esta segunda etapa emancipatoria. Y como decimos siempre, nosotros desde Los Pibes lucharemos hasta vencer. Bueno, Lito, nos estamos encontrando la próxima semana. Un abrazo a los otros de Cumpa que están allá. Y bueno, no se puede decir más nada, compañero. Gracias. Nos estamos viendo. Gracias a ustedes y nuevamente felicitaciones. Y gracias por permitirme ser parte de ese colectivo del programa Barrio Adentro. Que bueno, que estamos entre todos aprendiendo a hacernos cargo de también las herramientas comunicacionales, sí, al servicio de la acumulación de los pueblos. Por supuesto. Un abrazo, compañero. Nos estamos viendo la próxima semana. Un abrazo. Barrio Adentro. Los pibes juegan en la calle y los vecinos toman mate en la puerta. Barrio Adentro. Y bueno, Barrio Adentro se va, pero antes vamos a decir en Facebook, Natalia, la de la Boca, qué buen programa, un abrazo a todos. Y después Martita, bienvenidos compañeros que fueron a Venezuela. Muchas gracias. Si querés volver a escuchar todo lo que habló Manuel, Mica, Carlitos Zarza, si querés volver a escuchar todo este programa, la música que hemos de pasado, que fue espectacular, lo podés volver a escuchar domingos a las 11:30, miércoles a las 21, y podés seguirnos por internet www.fmriachuelo.com.ar. y bueno, como siempre digo, mi compañero Chatarra, que hace un ratito se fue, que sigue cuidando a Cachito,